en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Saludos para todos con aliento de bendiciones espirituales y materiales. Ya estamos con ustedes en esta nueva edición de Así marcha el mundo evangélico en Radio del Pacífico 640 amplitud modulada, sintiendo en la capital que se aproxima la primavera. Ya tenemos días de sol, pero no descuidarnos, sigamos abrigándonos para celebrar en este domingo segundo del mes de septiembre el Día de la Familia. Llegamos al final de una nueva edición de Así marcha el mundo evangélico en Radio del Pacífico 640 amplitud modulada, www.pacificocomunicaciones.com. Como siempre, los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la coconducción Silvia Fernández. Buen fin de semana, amigos. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico. Nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima edición. Hasta entonces.